Vamos a saludar a Alejandro Quiroga López, que es director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de la empresa Claro. Alejandro, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Juan Pablo? Buen día. Saludos a toda la audiencia también. Bueno, te llamamos con la excusa, ponele, y para conversar un poco sobre algunas otras cuestiones también, de que se va a instalar en breve el primer punto de conectividad 5G de La Pampa, va a ser en Santa Rosa. Contanos qué expectativa hay, qué precisión técnica se puede aportar. Bueno, nosotros hemos trabajado, bueno, primero hay que tener en cuenta que el 5G está llegando a Argentina después de la asignación del recurso central, que es el espectro, para que se pueda brindar ese servicio. El año pasado, en el mes de octubre, hubo un proceso de compulsa y de subasta de bandas de espectro para dar 5G, que es una banda que se llama 3.5 GHz, esto es demasiado técnico, pero sin ese recurso no se puede dar propiamente el servicio. Uh-huh. Entonces, después de eso, digamos, las compañías ya teniendo el recurso, nosotros hemos estado trabajando en paralelo en hacer toda la adaptación de nuestro, digamos, central, diríamos que se llama el corazón de la red, que de nuestra red móvil, para que pueda brindar el servicio 5G. Eso ya lo tenemos listo, y después pudimos importar los equipos y estamos con despliegues, y Santa Rosa va a tener, diría, en los próximos 7, 8 días debería estar encendido el servicio por primera vez, ¿no? Uh-huh. Bien. Aquella licitación, recuerdo, fue bueno en el periodo final de Sergio Massa, Alberto Fernández, aquel gobierno, despertó alguna polémica. ¿Esto incidió? ¿No hubo ningún tipo de cambio que tenga que ver con lo presupuestario, lo metodológico a partir del nuevo gobierno? ¿Quedó tal cual la licitación había sido convocada? Sí, sí quedó, digamos, no hubo ningún cambio, porque eso se pagó en ese momento, era un pago anticipado, que tenía un valor de 350 millones de dólares los bloques de 100 MHz. Hay que tener en cuenta que solamente dos operadores compramos bloques de tamaño de 100 MHz, que es lo recomendado a nivel internacional por la Organización de Naciones Unidas, que se dedica a telecomunicaciones. Y también por GSMA, que son otra entidad que nuclea a los operadores en todo el mundo. Mientras que otro operador compró la mitad del espectro, compró 50 MHz. Uh-huh. Otro operador móvil. Bien. ¿Qué beneficio concreto tendría para pampeanos y pampeanas esta nueva tecnología? ¿Y hasta a qué pampeanos y pampeanas beneficiaría puntualmente? Quiero decir, porque se instala en Santa Rosa en principio. Sí, el producto, digamos, esta es una fase inicial, se pone una antena ahí en Santa Rosa que ya la hemos construido, estamos en todas las pruebas finales. 5G es una tecnología nueva que todos los operadores están adoptando en el mundo a la medida que acceden al espectro, y depende, digamos, la ventaja o la necesidad de este cambio tecnológico es que permite transportar más datos consumiendo la misma cantidad que 4G de energía, ¿sí? Entonces esto, en la medida que va creciendo el consumo o el tráfico de datos, que todos los años crece, hace más eficiente la prestación del servicio, ¿sí? Bien. Desde el punto de vista del consumo energético, porque se usan como si fueran, si lo miráramos como si fuera un camión de transporte, que tiene mucho más capacidad de transporte, transporta mucho más que la banda de 4G, y además tiene dos ventajas adicionales. Lo hace a mayor velocidad y tiene lo que se llama, digamos, una latencia, que es entre que uno manda un mensaje y es recibido, digamos, del otro lado, ese tiempo se reduce drásticamente, y eso permite dar servicios lo que se vea en tiempo real, por ejemplo, para operaciones a distancia, el manejo de autos inteligentes, el movimiento de, digamos, de productos o de conectividad digital dentro de plantas industriales, ¿sí? Uh-huh. Entonces abre segmentos que antes, con la tecnología de 3G, 4G, no eran posibles hacer con la misma manera. Después, desde el punto de vista de los individuos, es decir, o lo que nosotros llamamos el mercado de las personas o mercado masivo, sí. La principal diferencia es la velocidad en la bajada de, digamos, documentos o archivos que tengan una gran contenido de datos. Por ejemplo, entretenimiento en contenidos de películas o en lo que se llama el segmento de juegos, ¿no? Claro. Pero básicamente es una tecnología que mejora sustantivamente lo que se conoce hoy como 4G y que requerirá un tiempo de que crezca la cantidad de usuarios potenciales, que hoy todavía es muy baja en el país. Solamente el 10% aproximado de todo digamos la cantidad de clientes que hay en la Argentina tienen equipos 5G, ¿sí? Bien. Entonces eso tiene que crecer para que, bueno, este servicio pueda ser utilizado, ¿no? ¿Tenés evaluado lo que ha invertido Claro para que este servicio pase a estar vigente en unos días, como decías, en La Pampa puntualmente? Bueno, pronto pagamos 350 millones de dólares en octubre, entre octubre y noviembre del año pasado. Después hicimos una inversión importante y grande en nuestro... Eso para el total, para el sistema nacional, digamos. Claro, sí, pero no está dividido por, digamos, no claro, tiene claro. por provincia, sino que sí, era hay todo. Que hacer una red nacional, porque esto hay que conectar, digamos, la persona que está en La Pampa se tiene que comunicar con el resto del país y con el resto del mundo. Entonces, tiene que ir, digamos, todo lo que son las redes de antenas o las... el punto de contacto por el que se ingresan las comunicaciones o entran las comunicaciones, entran y salen las comunicaciones y va al país y al mundo, ¿no? Bien. Entonces, tiene que computa mucho la inversión en el core de la red. Pero sí, es una inversión significativa para nosotros, que es creciente porque vamos a ir poniendo cada vez más digamos, antenas 5G o equipos 5G en la red. Básicamente hay que construir una red adicional a la que tenemos, una capa nueva de tecnología, y eso creo que va a ser realmente bueno desde el punto de vista de la experiencia de los usuarios, ¿no? Uh-huh. Uno de los cuestionamientos a Claro o al resto de las empresas de telefonía es que en provincias como La Pampa, con poco mercado, si se quiere, y mucha extensión territorial, rehúsan hacer inversiones. Primero te pregunto si coincidís con ese diagnóstico, y segundo, ¿cuál es la explicación de la empresa? Mira, yo, digamos, no coincido con el diagnóstico, digamos, estamos hablando de La Pampa. La Pampa tiene, como consecuencia de, digamos, también de las políticas propias que tiene su, digamos, la provincia, tiene una conectividad muy alta, sí. Comparando con el resto del país. Tiene el 98% de la población conectada con, tanto con 4G como con, digamos, fibra al hogar. Eso no ocurre en, digamos, casi en ningún lugar del país, ¿sí? Lo ha hecho el Estado en general, ¿no? ¿Eh? Digo que es algo que ha hecho el Estado provincial. Una parte sí y otra parte no, porque uh-huh. Una parte que es red de fibra lo ha hecho el Estado, después también han hecho los particulares, y en el tema del servicio móvil, las antenas y el servicio, las inversiones las hacemos los operadores móviles. Bien. Hoy, de 80 localidades que tienen La Pampa, lo decía el gobernador en el acto de inauguración de estos de sitios en Peluce y Ceballos, sí. Tiene 62 localidades con 4G y se está trabajando en poder extender el servicio al resto de las otras 18 localidades, que son todas muy pequeñas en población, y eso plantea lo que es una cuestión importante, que es que las inversiones que hacen no son amortizadas o no son repagadas con el tráfico que hay por la bajísima densidad. Estamos hablando de localidades de menos de 500 habitantes en general, ¿no? Sí. Pero a pesar de eso, nosotros hemos hecho en La Pampa, en el caso de Claro, hemos hecho una gran cantidad de sitios con 4G, digamos, mejorando el servicio. Por ejemplo, este año estamos inaugurando en esta oportunidad, estos dos sitios, más el sitio de Tomás de Anchorena, que son tres, hicimos ante Pichihuinca, hicimos ante Isabel, son cinco, y dos más en la ruta del desierto, son siete sitios en todos lugares con baja densidad de tránsito, de personas o de ubicación de gente y a pesar de eso lo estamos haciendo en programas en conjunto con el gobierno y con Empatel. Y son... sí, no, discúlpame, sí. Completa que te interrumpía, sí, sí. No, digo, digamos, hay un programa con el regulador que se llama el ENACOM, pero que hasta ahora, en realidad, todos estos sitios, de todos estos, solamente hay 4 que los hemos hecho bajo un programa con ENACOM, pero hasta ahora lo que hemos puesto toda la inversión somos nosotros, todavía no hemos tenido ningún repago de eso, ¿no? Uh-huh. Es decir, nosotros lo hacemos, bueno, es un programa experimental que está haciendo ENACOM, que sería bueno que se amplíe, digamos, a tener más opciones de poder hacerlo, pero todavía está en sus inicios, ¿no? ¿Ese programa de ENACOM que decís, cuándo comenzó? Comenzó en el año 2022, uh-huh. ¿Sí? ¿Y percibís que la dinámica del organismo va en el mismo sentido ahora o que los cambios de gobierno que digamos, en la costa en un proceso de intervención? Claro, estaban en una intervención prorrogada. Claro, sí. Prorrogada, el servicio universal, que es, digamos, todos los... El servicio universal es un fondo que se hace con el 1% de la facturación de todos los operadores TIC, ¿no? Sí. Servicios de telecomunicaciones y de conectividad. Sí. Ese fondo, que es una copia del que hay en otros países del mundo, está hecho para básicamente llegar con conectividad a hacer inversiones en lugares donde no es sostenible, porque no se repaga ninguna inversión, ¿sí? Entonces, lo lógico es aplicarlo para este tipo de acciones. Claro. Conectividad en lugares que hay muy poca población, que la gente necesita estar comunicada, que es central. Bueno, para eso está creado este programa. Nosotros somos la compañía que más sitios está haciendo bajo el programa ahora, uh-huh. ¿Sí? Bien. Y creemos que es importante que esto se mantenga y se expanda a más cantidad de localidades, porque las localidades las define la autoridad de aplicación. En general han sido peticiones de las provincias. En el caso de La Pampa, es la provincia que pidió en su momento las localidades que se hicieron, estas que mencionaba. Claro. Pichihuinca, Pelusi, Ceballos, Tomás de Anchorena. Bueno, bien. Yo creo que eso es positivo, ¿no? ¿Qué opinión tenés? Este es un tema muy meneado desde hace largos años y distintas gestiones, han pasado presidentas, presidentes, de la participación de las cooperativas en un mercado de la telefonía celular. ¿Lo crees posible? Y por supuesto entendiendo que sos la voz de un sector que tiene un interés específico y una legitimidad del modo en que hace su negocio. No es lo mismo una cooperativa, sí, que el Estado, que ustedes, más vale. Pero ¿cuál, sí, es tu mirada? ¿Crees que serviría para la competencia? ¿Crees que de verdad las cooperativas pueden brindar un servicio que por ahí requiere de altísima tecnología y muy costosa? Mira, creo que todos en el mundo TIC en la Argentina es bien amplio, ¿no? Hay, digamos, las cooperativas tienen un rol muy importante, que dan conectividad, dan otros servicios también, pero también creo que hay que ser claros en entender, el servicio de telefonía móvil requiere inversiones muy significativas, ¿no? Muy grandes y de muy largo plazo. Y cada vez ese mercado en el mundo... ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos, ¿eh? Sí. Y cada vez en el mundo se hace más desafiante. ¿Por qué? Porque uno tiene que seguir invirtiendo, agregando capas de tecnología, más capas de tecnología, y los ingresos son los mismos o menores, ¿sí? No es que los ingresos aumentan. Claro. Y uno lo puede ver en el análisis de todos los mercados donde cotizan las compañías de telecomunicaciones. Es el sector el que menos los inversores quieren ir a poner plata. Uh-huh. Le pasa a Europa, digamos, salgamos de Argentina, que nosotros tenemos un montón de cuestiones de nuestra propia problemática macroeconómica y, digamos, y las características propias de Argentina, que es un país joven. Si uno mira Europa, países con una alta estabilidad, digamos, macroeconómica, todas las compañías tienen problemas gravísimos. Gravísimo por esta cuestión de esta dinámica propia de la industria, que se parece un poco a veces al tema de lo que por ahí alguno tiene por ahí más en la cabeza, que es el mundo aeronáutico, ¿no? De las líneas de aviones. Tiene un problema de rentabilidad. ¿sí? La rentabilidad viene ajustada. Entonces, las compañías tienen que ser eficientes. Lo comentábamos nosotros con el gobernador en el acto de inauguración de estos sitios. Uno tiene que ser muy eficiente en los costos. En los costos, en cómo opera, tiene que ser extremadamente eficiente para ser sustentable. En nuestro caso, nosotros trabajamos bajo esa línea. Tenemos una búsqueda, una obsesión permanente por la eficiencia en las inversiones que hacemos. Tratamos de hacer eso. Entonces, volviendo, digamos, y como te decía, las cooperativas creo que tienen un rol importante. Nosotros tenemos mucha relación con ellos en todo el país. Les compramos infraestructura, intercambiamos y les vendemos alguna nuestra si es de interés de ellos. Hay tareas de coordinación. Ahora, la realidad es que, hacer un negocio de inversión móvil es un negocio de inversiones masivas. Uno Mucha, tiene que mucha. buscar Bueno, un. lo acabas de dar con la cifra de la licitación del año pasado. Esto Claro, pero para eso es es una licita. claro. Nosotros en el año anterior compramos espectro, digamos, más espectro de 4G. Digamos que fueron como otros 40 millones de dólares, y las inversiones recurrentes por año que hace la industria son varios riggis, si lo medimos en términos de esto que está de moda ahora con la ley de base, que es los 200 millones de dólares, que es lo mínimo para entrar en el riggi. Las compañías nos hacemos más de eso por año, ¿sí? Y todo el sector de comunicaciones hace por lo menos 5 riggis, 4 o 5 riggis lo hace, ¿sí? Bien. Entonces digo, inversiones de muy largo plazo que son más complejas de hacer en contextos de variabilidad tan grandes de todos los factores y donde el costo del dinero es caro, ¿no? Entonces, pero digo, es un ecosistema grande el del segmento de telecomunicaciones del país, y hay muchos roles que cumplen las cooperativas, y consideramos que muy bien. Nosotros tenemos relación con ellas en todos lados. Estamos hablando con Alejandro Quiroga López, director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay. Alejandro, mencionabas recién a la empresa Empatel y el gobierno pampeano. Sabemos que la provincia es una de las que mayor conectividad tiene. Y pregunto si que me hagas una evaluación de ese funcionamiento, que lo puedas comparar con alguna otra jurisdicción, si cabe. Y en concreto, si también Empatel ha colaborado a facilitar algunos negocios de las empresas. Sí, yo diría que en realidad, digamos, es complicado hacer comparaciones, porque cada provincia tiene sus propios desafíos, ¿no? Lo que nosotros digamos, vemos es que la conectividad hecha en la provincia es muy buena, ¿sí? Este indicador de 98% de gente que tenga fibra en su localidad no se repite en todo el país, ¿sí? Fibra, digo, sobre todo de fibra óptica, que es la última tecnología que hay que permite todo el nivel de conectividad que uno quiera, ¿sí? Eso realmente es comparable a los casos más exitosos del mundo, ¿sí? Países que tienen realmente muchos años de trabajar consistentemente políticas acertadas de conectividad, ¿no? Entonces yo creo que eso es un tema que hay que destacar y reconocerlo. Es una excepción llegar a esos niveles de conectividad. Después, creo que la otra cuestión que es importante es que ha habido el crecimiento de hacer lo que se llaman intercambios de infraestructura que uno tiene disponible para no superponer inversiones cuando no es necesario. Todos los operadores lo que hacemos es distintos caminos, construcción alternativa para tratar de mantener en cualquier situación o digamos, aún condiciones adversas, la conectividad, lo que se llama seguritizar o hacer aseguramientos de las redes. Entonces, así uno tiene caminos alternativos. Nos sirve a nosotros, les sirve Empatel, y bueno, generalmente en los lugares donde hay una necesidad efectiva, por acuerdos voluntarios, a veces uno hace o intercambio de infraestructura o de compra servicios al otro, ¿no? Y eso creo que es parte de un esquema de colaboración inteligente digamos, que lo hemos podido hacer con Empatel en casos puntuales, ¿no? Y creo que eso está bueno. Los dos terminamos ahorrándonos a veces inversiones cuando hay digamos, activos disponibles del otro lado. Por ejemplo, para que se entienda, cuando uno hace un despliegue de una red troncal de fibra, para imaginarlo en la explicación y simplificarlo, realmente la fibra tiene una X cantidad de pelos de fibra. Y uno, el operador, nosotros ponemos una fibra en un lado, en una ruta, y no necesitamos el 100% de eso. Nos queda lo que se llama infraestructura disponible que puede ser intercambiada. Y lo mismo le pasa a otros operadores, sean privados o la propia Empatel. Y en general, si coinciden los puntos, a veces se hacen, donde esto sea útil, se hacen intercambios. Esto es común en la industria en todo el país y en el mundo, ¿no? Y creo que eso es una de las cuestiones que uno a veces ha hecho en forma, como digo, limitada, porque son siempre recursos ociosos que tiene cada uno, ¿no? Bien. Alejandro, te hago una pregunta que no sé ni siquiera si alcanza a tu lugar o tu rol como director de Asuntos Regulatorios e Institucionales, pero frente a quejas que hay de usuarios y usuarias, si tuvieras que calificar el servicio de Claro de 0 a 10 en su conectividad, en su funcionamiento cotidiano, en lo que tiene que ver con el servicio a las personas comunes de carne y hueso, ¿cómo lo ubicarías hoy? Creo que es muy bueno en función del contexto que nos toca, ¿sí? Porque todo tiene, digamos, no vivimos en un, ¿cómo se dice?, en un tupper. Entonces, en el contexto que hay que hacer las inversiones en Argentina, la conectividad es muy buena, podría ser mejor, y obviamente cuando uno tenga más estabilidad y tenga, eso lo va a poder seguir, expandiendo, y es nuestra vocación. Nosotros, para compartir un punto importante con la audiencia, tenemos lo que se llama la promoción neta que hacen los clientes, una evaluación que se hace a nivel de toda la industria en Argentina, en este segmento de comunicaciones, como que hay otros. Bueno, la compañía Claro es la que tiene mayor valor de reconocimiento de sus propios clientes recomendándolos a un tercero. Uh-huh. Es donde la oferta, tanto de el costo del servicio, la disponibilidad del servicio, la atención de la empresa, está en el comparable mejor valorada y premiada por los clientes. Todos los días nosotros trabajamos construyendo, y creo que la Pampa se ve, seguimos construyendo y haciendo inversiones en todo el país. Creo que es la forma que nosotros tenemos que responder a la necesidad de los clientes, tratar de anticiparnos, construir data centers, es decir, todos esos servicios los estamos haciendo con un bajo perfil, te diría, que no es la, digamos, otra de las características que tiene Claro, que tiene un bajo perfil en cuanto a todo lo que va haciendo, pero seguimos construyendo, seguimos con somos una compañía que tiene una red pareja en todo el país, es una característica para un cliente de Claro, que si va al resto del mundo tiene servicios al mismo costo del país, y esas son características que creo que nosotros hacemos. Tenemos un gran porcentaje de clientes de mercados, de lo que es el mercado prepago, ¿sí? Que es un mercado con una gran dinámica de movimiento. Bueno, tratamos de generar ofertas permanentes de valor para los clientes. Ese es nuestro objetivo. Bien. Perfecto, como sabemos, bien difícil para este negocio. Uh-huh. Agradecemos, Alejandro Quiroga López, el contacto, y si crees que hay algo más para agregar sobre estos temas, por supuesto que está el micrófono abierto. No, bueno, Juan Pablo, a ti agradecerte la oportunidad de estar y seguimos en contacto. Nosotros seguiremos trabajando en más inversiones en la provincia, en otros proyectos que también tenemos de conectividad móvil, que llevan su tiempo, ¿no? Hay, digamos, muchos de estos proyectos, los últimos sitios nos llevó bastante tiempo la implementación. Gracias de vuelta. Bueno, gracias a ti. Alejandro Quiroga López, director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de la empresa Claro en la Argentina, Uruguay y Paraguay.